Sí, nuevamente nos han ingresado, más que nada, roto una ventana en la quinta y bueno, desde ahí, o un ventiluz, donde no salta la alarma porque es un ventiluz nada más. Y bueno, desde ahí se les ocurrió tirar con una onda, calculo yo, a los equipos fluorescentes, que valen muchísima plata, que es donde están la cocina grande del Zoom, del salón de uso múltiple, los infrarrojos de la alarma, que ahí fueron donde saltó la alarma, donde le pegaron al infrarrojo, cosa que vale muchísima plata. Y bueno, entonces esta noche tenemos una reunión para ver qué determinación tomamos con la quinta, porque realmente todos los días nos pasa algo. Una de las cosas que me olvidé de decir en el canal es que mi cuñado fue unos días, hay veces que te da hasta risa, no había agua y nos fuimos a fijar y nos habían robado el tanque de 1000 litros de arriba. O sea, el tanque de agua, nos robaron el tanque de agua de 1000 litros, que es una cosa que me olvidé de decirla hoy en el canal. Es una cosa realmente que todos los días te falta algo, que todos los días te rompen, más que nada te rompen, más que robar, es romper. Y bueno, ya estamos indignados, vemos que no solamente con nosotros, porque todos los días salen cosas en el diario y en todos los medios, ustedes los leo también todos los días, y continuamente salen cosas que de la inseguridad que hay, ¿viste? Y no sé, hasta yo me echo las culpas de por qué somos tan desastres, no nos ocupamos de nada, o de qué sé yo, reuniones barriales como para poder solucionarlo, no sé, los señores concejales, que nos juntemos todos para ver si se puede hacer algo, porque uno es un ciudadano común, y yo tengo una buena relación con todos los concejales, con todos los políticos de la barriga, pero bueno, vamos a ver si podemos empezar a trabajar en serio. No podemos, un problema como los que están saliendo en los medios, están 4 o 5 meses con el mismo problema, cosa que creo que se solucionarían con sentarse a. Yo no sé, yo hace 28 años que trabajo en una empresa y hay problemas que yo no me explico cómo pueden estar 3 meses para solucionarlo. Porque si donde yo trabajo, usted está 3 meses para solucionar un problema de eso. Yo la empresa creo que no existiría, estaría se hace de los 28 que hace que estoy, ya estaría 26 años sin trabajo, porque ya no existiría más, ¿viste? O sea, vamos a dejarnos de joder, a ponernos a trabajar todos juntos, a sacarnos banderías políticas. Te vuelvo a repetir, yo no soy político, yo solamente trabajo por este club, pero bueno, como lo dije hace un rato, estoy cansado y con muchísimas ganas de irme a mi casa, quedarme como hace la mayoría de la gente, quedándose así en la plancha, porque es lo mejor que hay en este país, por ahí, como lo decía hace un rato, nosotros ahora tenemos que trabajar en 2 o 3 fiestas, venir a trabajar hasta las 4 o las 5 de la mañana, y en vez de juntar plata para que viajen los chicos del básquet, los chicos del vóley, los de taekwondo, los del vóley, o de hacer una obra que terminamos de más de 300 mil pesos para arreglar todas las cosas que rompieron estos vándalos anoche, ¿viste? Entonces, bueno, estoy muy caliente y bueno, por ahí mañana se me pasa y arranco de nuevo, pero realmente hoy hasta me han retado mis hijas y eso porque tengo la presión por allá arriba y ya una vez me pasó hace 2 años, no quiero que me vuelva a pasar. Así que bueno, veremos qué pasa y por ahí mañana se me pasa, pero hoy realmente estoy muy caliente. No, José, no es la primera vez que les pasa esto en la quinta. No, no, no, nosotros la compramos en el 2004 por una gestión con Elio Echeverri, que nos dio una mano. Después mejoramos, eran 2 hectáreas y media, hicimos 4 hectáreas, pero dentro de esa hectárea y media le hicimos un salón de uso múltiple, que es la locura de toda la gente que viene de la barriga cuando va a los dormis. Lo tenemos cuidado, le hemos hecho alambrado, le hemos metido. Hoy casualmente nos pusimos con mi señora a mirar los resúmenes del club, de las entradas y las salidas, lo que le hemos gastado a la quinta, y realmente te envenena, porque en vez de poner plata acá, que es lo que a nosotros nos da muchísima plata para todo el club, para hacer obra en esto, en el salón, que ahora casualmente lo estamos refaccionando para dejarlo nuevamente impecable para las fiestas, tenemos que juntar plata para pagar las cosas que nos rompen, ¿viste? Así que, qué sé yo, realmente no sabes cómo seguir con todo esto. ¿Hicieron denuncias? ¿Va a hacer denuncias? No, no, no, no, no, no, porque realmente hoy yo estuve toda la tarde, yo llegué del trabajo, hoy me levanté a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana estaba en mi trabajo, a las 2 y media salí, a las 3 de la tarde estaba acá con Javier Barresi, que está pintando el club. A las 3 de la tarde tuve que recorrer Corralones, que estamos haciendo un trabajo conjunto con el Instituto de Educación Física para poder hacer los baños nuevos. Tuve que recorrer 3 o 4 corralones y realmente no me detuve en hacer la denuncia porque, qué sé yo, prefiero hacer cosas que sirvan y cosas que por ahí no le sirvan a nadie. Porque ¿de qué sirve que vaya a hacer otra denuncia? Ya la última denuncia directamente de las cosas que nos rompieron, no, la del tanque no la hicimos, esta tampoco pienso no hacerla, porque en un primer momento yo era uno de los que le decía a todo el mundo, no, hay que ir a denunciar, hay que ir a denunciar, hay que dejar la denuncia, pero llega un momento que te cansás y que, bueno, como te digo, te dan ganas de decir, bueno, en vez de, yo no me he ido y no le echo en cara a nadie esto, porque yo no me he ido de vacaciones para quedarme acá en el club, pero porque me gusta. Y hace 17 años que jugamos al Provincial de Clubes, y el otro día un colega tuyo, Gustavo Urba, me preguntó cuántas veces falté un viaje, y no falto a los viajes, porque no es un sacrificio, porque es lo que a mí me gusta, pero en cualquier momento no vamos a poder jugar al Provincial de Clubes porque vamos a tener que pagar todo lo que nos rompen. ¿Y qué soluciones piensan para la quinta hora? No, nosotros hoy nos vamos a juntar para ver qué porque la solución, no sé cuál es la solución, o sea, buscarla entre todos, no sé si poner vigilancia, si concesionarla, porque concesionarla es echarle un fardo a otro que vaya, que no la pueda mantener, porque hoy nosotros la podemos mantener, porque esto trabaja muy bien con el tema del trabajo de la fiesta, pero si no se puede mantener semejante infraestructura, porque nosotros hace 8 o 10 años éramos un club armadito, pero un club de barrio. Hoy ya no somos más un club de barrio, nosotros hoy tenemos 3 gimnasios acá en la sede y un gimnasio allá, que bueno, todos los gimnasios son con piso de madera, a todos se le gasta el platificante, hay que platificarlo, y los costos no son los mismos que teníamos cuando el club tenía un solo gimnasio. Realmente no me quejo porque las finanzas del club, como siempre, siguen siendo óptimas y no tenemos ningún apriete económico. Y te vuelvo a repetir, hoy estamos hablando de que lo íbamos, principalmente hoy la reunión era para eso, para lo que vamos a emprender junto con el Instituto de Educación Física, que es la remodelación de todos los baños del gimnasio y la terminación de los vestuarios y baños que son entre los dos gimnasios aéreos, que José Severri nos dio una mano para comprar las chapas y comprar alguna cosa de esas cuando vino a la fiesta aniversario, nos pegó ese empujoncito para poder terminar vestuario. Pero bueno, en vez de estar hablando y estar contento de toda esta obra, tenemos que estar recaliente con todos estos temas de todos estos vándalos que son alimentados no sé por quién, ¿no?